Ok, 7 en punto, hora EDT. Bienvenidos a las reuniones entonces de los chapters latinoamericanos, a las coordinaciones de este lado del planeta. Una vez más, gracias por asistir. Y repito que yo me incluyo en ese agradecimiento porque me felicito a mí mismo por, por venir y estar acá un rato conversando con los amigos. Me parece que hay gente nueva, específicamente de Argentina. Guille, Rabano, que me parece que es de España, hace poco los vi ahí que estaban en reunión, no alcancé a darme una vuelta por lo de ellos, pero bienvenidos. ¿Me equivoco, Rabano, o no? Sí, estaba en la reunión de España y como he llegado tarde y nos han comentado que ahora empezaba la de Latinoamérica, pues me ha dejado escuchar, si es un ratito. Ah, perfecto, muy, muy agradecido entonces y bienvenido. Vamos a comenzar inmediatamente con los reportes, o más bien dicho, los anuncios. Si ustedes ven la pauta en el Type With Me, en anuncios, más que lo que diga ahí, que está anotado para que no se olvide, acerca de la Knowledge Base, que ya está completa en español, son este tipo de tips o datos que no se, hay que anotar y que no se olviden. Hay una cosa que ahí olvidé, que era el trabajo que se está haciendo entonces con el newsletter. Los archivos para dar noticias que se están preparando ahora, que van a salir, ya están listos, como dijo Sanders, ya están muy muy encima. Hubo una reunión del team de lingüística, otro en donde también participó Peter, y entre los anuncios también hay que contar que este tipo de informes viene ya ahora, ya en las próximas semanas. Así que vamos a tener que trabajar junto con algunos otros equipos para poder rápidamente ver cómo vamos a ver las traducciones, con lo que tiene que ver con este tipo de noticias. Van a salir, como les decía, noticias y más noticias, y vamos a tener una especie de diario del movimiento, como también se conversó en el meeting internacional. Acerca de la Knowledge Base, o las 7 preguntas que hay en este momento en la página global, yo ya lo había comentado la semana pasada. Nosotros ya tenemos la traducción a español y me gustaría que le dieran un vistazo, quienes quieran agregarlo a su página. Es una base bastante simple para contestar las preguntas de la gente que se incorpora recién al movimiento y que tiene muchas dudas. Así que voy a dejar el link de inmediato. Bueno, yo aprovecho para saludarlos. Perdón el repaso. ¿Cómo están todos? Hola Juan, ¿todo bien? ¿De qué me he perdido hasta el momento? No, recién Hola Juan, estábamos ¿cómo empezando. estás? Estábamos empezando, Juan, no, todavía no te perdiste nada. Hay un link ahí que es interesante para ver. Hola Juan. No, ya llevamos la mitad de la ¿Cómo estás, reunión. Nelson? Disculpa. No, muchachos, ya estamos recién comenzando. Ahí está entonces el link de la Knowledge Base. Y estas preguntas que son para la gente nueva en el movimiento, que de verdad a veces entran las registraciones. Lo que es cierto al respecto de esto, que se conversaba con gente en España o en otros lugares como, no sé, Iván, Capiscuas, Vixi, hace poco, es que estas no van a ser las únicas preguntas. Lo que está haciendo ahí Joseph es reunir las preguntas más recurrentes o lo más frecuente en lo que también hay en el Google Radio. Y por lo tanto no van a ser solamente 7 preguntas. Él va a agregar más información y ojalá ir rápidamente traduciendo. Hay que tener cuidado porque es prácticamente traducir poesía, ¿eh? El muchacho acá se inspiró, digamos, y ha contestado en algunos casos con una especie de ambigüedad poética. Así que ojalá le puedan dar un vistazo y también nos ayuden a corregir cualquier cosa en lo que es la base de conocimiento, en donde hasta el momento está qué es el movimiento Seix, qué es el Venus Project, cuáles son las características principales de la economía basada en recursos, qué hay acerca del crecimiento de la población en una economía basada en recursos, qué es el día Z, el tema de las teorías de conspiraciones, que está la pregunta número 6, y cuáles son las webs oficiales. Bueno, de todas maneras no es tanto, pero es importante no desactualizarse, es decir, que después no nos pillen más preguntas y tengamos que hacer mucho trabajo. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la Knowledge Base. Ah, y una cosa que olvidé, la gente que esté trabajando con la página de Joomla o la página estándar, puede usar, a ver, para la web global se está ocupando un plugin que no es gratuito. Yo le pregunté a Peter si podíamos usarlo al resto de las páginas. y me dijo que iba a tratar de investigarlo, pero veía muy difícil que lo usáramos. Así que hay otro tipo de plugins para los que tengan la interfaz de Joomla, que son gratuitos, como el caso del que les mandé ahí, que es lo que se está usando en la página de Chile. Así que de todas maneras no es tan complicado. Buenas noches. Es una consulta. Hay en los países, ¿qué tipo de actividad están haciendo en temas de difusión de lo más frecuente? Ah, me parece que podemos englobar esa película, esa pregunta en lo que sería el punto 2. Si ya nadie más tiene preguntas respecto a lo que comenté de anuncios, el newsletter o la knowledge base. Me gustaría entonces pasar a los reportes y aprovechar de contestarle entonces a David cómo va el activismo en cada uno de los lugares de Sudamérica o Latinoamérica, como quieran llamarle. No sé si puedes comenzar, Alejandro. Sí, Nelson. Bueno, fue una semana tranquila. Fue básicamente ponernos de acuerdo un poco a nivel personal, cómo vemos el movimiento. Hicimos algunas actualizaciones al sitio. No estaban saliendo los correos del portal de Joomla, pero ya se hizo la actualización y ya está funcionando. Y bueno, ha estado tranquila. Mañana es la primera junta que vamos a grabar de México. Entonces, bueno, esperamos ahí ir retomando las acciones y la forma de organizarnos. Perfecto. Andrés. Sé que ayer se reunieron, si no estoy mal por la tarde, el grupo que se llama Innovación Material y una bióloga iba a dar una charla, pero pues yo no fui. No recuerdo el nombre ahora, pero tiene que ver con pues cómo mejorar en la vida cotidiana, como reciclaje, cosas de ese estilo, ahorro de recursos. No sé cómo habrá salido, pero eso es todo. Bueno, ojalá puedas conseguir algún archivo de esas reuniones, de ese tipo de actividades que están realizando. Me hace poco comentaba Jules Lewis lo mismo en Argentina, así que también sería importante hacer un repositorio de este tipo de información, si es que esas cosas se grabó en video o si eso hay algún PDF o alguna información media de alguna clase. Tener alguna forma de estructurarlo. Yo sé que en Colombia están muy organizados y seguramente lo tienen en el foro o algo por el estilo, pero llegar con esa información también al resto de los países sería muy importante. Perdón, mira, se llama Elementos Ecológicos para la Cotidianidad. Tuvimos la charla que dio ella. Como, bueno, el agua, cómo ahorrar agua en la vida cotidiana, manejo de basuras, alimentación, energía, transporte, papel. Bueno, tocará ver si la grabaron. Yo la verdad no creo que la haya grabado, pero igual si hay algún documento, pues se les puede enviar. Bueno, yo lo preguntaba más que nada porque es importante profundizar esos temas cuando alguien escucha, por ejemplo, la grabación de este meeting, que sepa dónde dirigirse, que esto no se quede en el aire, que diga, bueno, yo estoy interesado en ese tema, y dónde me dirijo para encontrar esta información. En este caso sabemos que ya en la web de Colombia seguramente va a estar ahí. Sí, yo creo que en la wiki al menos. Después harán un reporte, lo anotarán ahí, sí. Ya, perfecto. Jorge, no sé si quieres agregar algo a lo que dijo Alejandro. No, por el momento es todo. Bueno, hola, perdón, no haberte saludado antes. Ah, no, el problema llegó un poquito tarde. Bueno, eso a todos. Hola, Jorge. Anton, Buenos días. pero es de Chile, ya. Ojalá que llegue otro chileno más por ahí. Ah, me parece que por abajo está José, tú. Julie, ahora sí que nos podrías contar entonces para que quede grabado. ¿Cómo está el tema y el activismo también para responder a, bueno, yo sé que David hizo una pregunta para los países de Sudamérica, pero que ojalá nos den un ejemplo entonces con lo que hicieron ahora en la reunión física, presencial y el video que dejaste. No sé si nos podría comentar un poco. Bueno, comento, básicamente lo que estuvimos tratando de hacer es organizarnos. Lo que te contaba antes personalmente a vos es este tema de que por lo general hasta ahora la cosa se fue gestando bastante caóticamente, digamos, entre el caos y el orden, y el caos y el orden fuimos formándonos. La idea es poder darle un cierto marco a la cuestión. Entonces, lo que tratamos de hacer es organizarnos, básicamente. La manera de organizarnos fue a través del chapter, de que fuimos chapter, organizar a través de este chapter foros, que de los cuales puedan surgir grupos de acción concretos en relación al activismo, ¿sí? Básicamente, los grupos de acción que están funcionando son los de... Hay un grupo de acción de documental que están editando y formando un documental que se va a llamar Argentum, que seguramente va a salir antes de fin de año. Después hay un equipo web, que es quien se ocupa de todos los recursos web y, bueno, a darle actividad a la página, al foro, a los diferentes recursos web que tenemos. Hay un equipo de activismo, que son los que se ocupan de la difusión concreta en relación al face to face y al salir a la calle a hacer difusión con megáfonos, panfletos, flyers y tal. Hay un grupo de voceros, que son los que se ocupan de hablar con los medios de comunicación. Últimamente nos están llegando bastantes pedidos de diferentes medios de comunicación, radios y tal, para que podamos dar charlas y entrevistas y demás, así que destinamos un grupo de gente para que pueda interactuar con estos medios de comunicación. Y después hay otro grupo que tiene que ver con cultivos, básicamente, con esto de la soberanía alimentaria, ¿sí? Estamos, ese grupo está dividido en dos partes, una parte que sería la parte activa del proyecto y otra parte que sería de la parte de investigación y desarrollo. En esta parte se están desarrollando cuestiones que tienen que ver con recursos técnicos, digamos, y tecnológicos para poder perfeccionar estos cultivos. Por otro lado, también en el capítulo está pasando que el martes tuvimos una reunión y estuvieron los chicos de Mar del Plata, que en Mar del Plata están armando una casa autosustentable. Tuvieron el apoyo de... bastante apoyo de parte de la comunidad en general, y bueno, hicieron una nota en un diario muy importante de Mar del Plata y la gente se reenganchó con esta idea, así que les están dando total apoyo para esto, así que en Mar del Plata están haciendo bastante ruido con esta cuestión también, y bueno, están en proyecto de empezar a armar la casita autosustentable, digamos, en un lugar céntrico de Mar del Plata. Eso es lo que básicamente está pasando. Después se está gestando varias cosas paralelamente y se está sumando mucha gente. Estamos teniendo muchos pedidos de gente de sumarse al activismo y de querer participar y demás, y estamos tratando de ver la manera de contener a esta gente. Por otro lado, también está pasando esto que hablábamos antes con Andrés, ¿no? El tema de lo que nos pasa a cada uno en relación a esto de volverse seiges adicto, digamos, ¿no? Porque como que también te condiciona un poco el hecho de poner la energía y un montón de cosas en relación a las ideas del movimiento. Entonces también estamos viendo cómo afrontamos estas cuestiones. Como que van pasando cosas todo el tiempo y vamos viendo cómo las vamos abordando. Así que, resumiendo, básicamente esto es lo que está pasando. Yo antes colgué un link, que ahí está la charla, digamos, de organización, que la reunión de organización que tuvimos el otro día tuvo bastante buena aceptación, digamos, acudieron como 50 personas aproximadamente, y estuvimos presentando este modelo, que yo ahora, si quieren, lo vuelvo a linkear, que tiene que ver con esto de... que les comentaba antes, esto de poder centralizar un poco la información y que la información, digamos, sea accesible para todo el mundo, e incluso las cosas que vayan surgiendo en relación a los diferentes grupos de acción, como para que puedan interactuar, digamos, operativamente. Ah, bueno, excelente. Hay un montón de información que está saliendo a propósito de la casa autosustentable y cosas que han salido por Facebook. Muy agradable que llegue harta información de Argentina, y bueno, siempre ha sido bueno para moverse ahí los muchachos, y felicitaciones. Esperamos pronto seguirles la huella en lo que refiere al activismo, y por eso entiendo que David también lo preguntaba. Antes de seguir me gustaría también exponerle a cada uno que cualquier reporte o cualquier cosa que diga alguna o algún representante o alguna persona de los chapters diversos que hay, nosotros también podemos ir preguntando y planteando las inquietudes que tengamos específicas con respecto a un país u otro. Esto hace poco me lo cuestionó una persona de Europa, no recuerdo su nombre, pero pidió que se hicieran las reuniones tal vez más temprano para que la gente de Sudamérica que está en Europa pueda asistir. Hay un punto que viene tiene que ver con el respecto, pero de dos maneras, más que nada la explicación es que cualquier persona de cualquier parte del mundo donde esté pueda escuchar estas grabaciones, y cuando hay reportes ojalá que también puedan participar. Si tienen alguna pregunta, no sé, yo soy de Chile pero estoy en España, bueno, cuando escuche a alguien hablar, no solamente escuchar el meeting sino que también interrumpir a veces y decir ¿y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto otro? La idea de hacer los reportes es más que nada que se vayan relajando y vayan también dándose a conocer, las personas que a veces se van incorporando, hay gente nueva, y nos vayamos conociendo. Y segundo lugar, tengo una pregunta para Juan David, espero que me perdone un poquitito Carlos y la gente de Uruguay también. Juan David, ustedes tienen una reunión ahora, ¿verdad? Efectivamente. Juan, ¿te parece si entonces haces tú un pequeño reporte? Porque si es necesario, a lo mejor vas a tener que estar ahí, me acabo de dar cuenta que tiene el mismo horario. Sí, bueno, básicamente el tema de haber colocado la página dentro de la página oficial global ha sido pues genial, porque mucha gente pues me ha escrito preguntándome cómo está el tema, cómo estamos organizados aquí en Costa Rica, y pues que quieren información, quieren organizarse, quieren hacer algo. Hay mucha gente muy dispuesta, y esto es pues tremendamente bueno. Siempre uno se pone pues muy contento cuando ve que hay gente, mucho más gente interesada. De manera que efectivamente tenemos programada para hoy a las 7 la reunión. Muchos otros compañeros que están ingresando están ayudándole a otros compañeros al tema de TeamSpeak 3, porque mucha gente pues como que se le complica un poco dentro de la página oficial. Pues bueno, yo realmente no manejo muy bien el tema de las páginas web, como siempre lo he dicho, pero logré cambiar ahí en la presentación de la página de Costa Rica, pues coloqué unas instrucciones básicas de cómo descargar el programa y cómo conversar. Y pues al parecer ha tenido como efecto, porque ya la gente, ya veo, de hecho ahora estaba en la sala de Costa Rica y ya hay 3, 4 compañeros por ahí, entonces que ya están conectados. El punto es que nada, vamos a ver cómo nos podemos organizar para concretar más el tema de las reuniones con las universidades. Fundamentalmente esa es la como nuestro primer paso, ¿no? Es nuestro primer escalón, empezar a difundir más esto en las universidades. Con otro compañero con el que estamos pues un poco más involucrados, habíamos dicho que para el 2 de junio íbamos a tener como nuestra primera como nuestro primer ciclo de conferencias, por decirlo de una forma, de presentación, de divulgación de los videos en las universidades, pero decidimos postergarlo un poco, dado que ya cada vez más gente se está involucrando. Entonces sería pues más inteligente poder contar con la ayuda de esta gente que se está incorporando para que la difusión del mensaje pues sea mucho más amplia, ¿verdad? Y pues bueno, fundamentalmente es eso, y estamos a la expectativa de cómo nos va hoy en la reunión. Ah, perfecto. Juan, yo no sé, yo creo que tú me imagino que vas a querer estar en esa reunión, si tienes, no sé, alguna persona que se quiera quedar, o aún así pueden escuchar las grabaciones. No te preocupes si es que estás con el tema de horario en tope, porque es muy importante que si estén haciendo las primeras reuniones en TeamSpeak 3 estés ahí presente. Sí, claro, el tema es que la reunión de nosotros es a las 7 de la noche hora de Costa Rica. Más bien yo aprovecho y consulto que pues acabo de notar que el horario que aparece aquí en Latin American Chapters aparece 7 p.m. ET, y pues disculpen la ignorancia, pero no sé qué significa ET, y pues no sé, o sea, para que la hora de nuestra reunión llegue, falta, hora y media. En hora y media es la reunión de Costa Rica, de manera que, pues, queda tiempo. Ah, perfecto. Bueno, si no viste la película, entonces entiendo que no sepas lo que significa ET. Tiene que ver con el horario de un marciano que una vez visitó el planeta. Easter Time. El ET es el Easter Time, es lo que está en el tiempo del este. Así que había una confusión hace poco también con que decían que el GMT a las 23 correspondería a las 6. Y teníamos los dos horarios publicados y efectivamente había un problema con una hora. Y bueno, reconozco que fue un error mío porque en algún momento acá en Chile se modificó el horario, se cambió la hora y me perdí, de verdad. No miré los relojes. Así que ahora, para que no se preste de nuevo a confusiones, estamos usando el Easter Time. Y eso en esta región, por lo menos, es las 7. Bien. Okay, no, bien. Bien, pero bueno, entonces ya me relaja un poco el hecho de saber que la reunión que tienes tú es un poco más tarde. Y podemos seguir entonces. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo va por allá? Y específicamente también contestando la pregunta que tenía David, ¿cómo está el activismo? Sí, es interesante aquí, para nosotros, que gente del rubro de publicidad se estén sumando. Justo hay una persona que trabaja con medios radiales, ¿no? Y nos ha ofrecido a realizar un spot radial. Todavía no tenemos fecha y estamos recién comenzando a preparar el guión, ¿no? Se requiere un guión. Y básicamente es eso, porque es interesante. Hay como 5 personas que trabajan en este medio. Nos ha llamado mucho la atención en la parte de publicidad aquí, por lo menos aquí en el hotel, ¿no? Bueno, pregúntaselo a Peter si también está trabajando en la publicidad. Sí, seguramente tendrá alguna respuesta por ahí. Bueno, de todas maneras, ustedes tenían una reunión, una entrevista, si no mal recuerdo, Carlos, ¿no? Sí, caramba, lamentable porque no se concreta nada. Sin embargo, ya nos había confirmado el personaje ¿no? Y ya les había comentado anteriormente. Entonces, dada esa confirmación, obviamente lo hice público, o lo hicimos público. Entonces, justamente hace un par de horas atrás, estuve conversando y ofreció sus disculpas. Y extendidas también para todos aquí presentes, ¿no? Ahora está demasiado ocupado, según dice. Esperemos que sea bueno en su labor cotidiana, ¿no? Sin embargo, no está descartada esa entrevista y bueno, en su momento ya se realizará, ¿no? Con calma nomás, con calma. Vamos a ver qué pasa con la línea de Nazca. David, no sé si quieres agregar entonces algo a lo que dijo a Yoliwe en Argentina. No, básicamente lo que estamos haciendo acá, ¿no? Hay un bastante complicado todo, estamos tratando más o menos de canalizar todas estas energías, porque si bien hacemos bastante activismo o discusión, hay que tener después un cierto curso como para darle y para que la gente no se desintegre. Enseguida la gente se desanima. No ve la importancia de esto, lo ve más como algún movimiento ONG o algún cambio social mucho más superficial y no ven la verdadera profundidad y envergadura de esto. Pero básicamente, no, lo estamos haciendo bastante bien y más que hacer proyecciones y proyectos de megáfonos en la calle, como el de Todo Está Bien, o el de encuestas y demás. Por ahora estamos tratando de trabajar en eso y hacer una reorganización nacional para que tratar de hacer eventos a nivel nacional coordinados y que estemos adelante. Sí, más o menos alguna de las ideas que tenemos. Ah, bueno. Sí, de todas maneras, la profundidad que a veces la gente ve en primera instancia es solamente un cuadro, no ve en el museo. Pero de todas maneras, con el tiempo, yo creo que con calma la profundidad que corresponde será más afiatada y será más fácil de transmitir a esta persona. A ver, Cucamonga, ¿quién es Cucamonga? Me parece que Uruguay. También está Fabi, que no lo había visto antes, pero sí Fabiana. Y Flora, ¿quién va a hablar ahí por Uruguay? Sin pelearse. Habla Fabián. Flora. Hola, Fabi. Esta es mi tocayo. Hola. Empezó hoy la reunión. Bueno, voy a hablar yo y después, si las otras, acá tenemos, ya tenemos dos Fabianas, una recomendada por Carlos de Perú, posteriormente Alejandro de México, que no, digo, para encontrarnos los uruguayos tenemos que recurrir a otros países, parece. Y bueno, lo estamos logrando de a poquito. Bueno, hoy tuvimos la reunión, un poquito más concurrida que el domingo pasado. Seguimos en compás de espera por la página web. Y bueno, seguimos un poco profundizando en qué es el movimiento y discutiendo entre nosotros para luego ver qué proyectos podremos desarrollar. No sé si Fabiana, alguna de las Fabianas quiere agregar algo sobre lo que hablamos hoy. Pero hoy se unieron con nosotros Fabiana y Andrés. Ellos estuvieron interesados, como decía Flora, fue Fabiana que habló con un muchacho de Perú, con Carlos, y bueno, estuvimos hablando bastante, introduciéndonos a ellos en cómo venía siendo la historia de nuestro grupo, le contábamos lo que le contábamos un poco la vez pasada, de gente que se había acercado al principio al día Z, y después como que todavía no volvimos a tener contacto, un poco contacto que hemos tenido, pero poco, y nos han venido las reuniones, y bueno, estamos en eso, igual de todas maneras ya tratando de irnos organizando, viendo la bibliografía específica, ese tipo de cosas, más que nada. Pregunta, ¿lograron ubicar a Paolo Baroni? Sí, hoy precisamente me mandó un mail a las 8 de la mañana, pero yo como dormí hasta tarde, se lo respondí al mediodía, lo invité a la reunión, pero no se apareció. Pero, o sea, yo ya me había contactado con él hace unos cuantos días y habíamos tenido un intercambio, y ahora me dijo como que estaba interesado en participar, así que bueno, ni bien aparezca, lo hago conectarse a TeamSpeak también. Sería excelente. Es un gran amigo, como les decía, hace una semana. Y sería muy entretenido encontrarlo por estos lados. No sé si los demás países pueden hacer lo mismo. Estamos, parece que todos, recomendándoles a Uruguay, a donde hay más gente. Y eso que es un lugar no tan grande, no es tan amplio, pero están, no sé, cada uno por su lado. Y aún así estoy muy seguro de que la organización que ya partió, que ya se está estructurando en buena forma, va a llegar a término con mucha gente. Así que si alguien tiene alguna pregunta para Uruguay, yo creo que ahí hay un grupo de chicos en este momento y personas que están trabajando para salir recién, así decirlo, por así decirlo, a formar un grupo. Y por muy pequeño que sea, ya tienen aquí 4 integrantes o 5 integrantes en la reunión. Lo han hecho bastante rápido, así que felicitaciones. Yo quería decir algo, Nelson, ¿puedo? Pero claro, viejo. No, que los que estaría, va, no sé si quieren, tal vez los martes a las 10 de la noche, que casi creo que tenemos el mismo horario, nosotros estamos haciendo la reunión del capítulo en TeamSpeak y está sumando gente digamos de otros subcapítulos, digamos gente de Mendoza, por ejemplo Guillermo que es de Mendoza, gente de Salta, de Córdoba, del sur de la Argentina. Por ahí estaría bueno que si quieren sumarse y podemos ver si podemos contactar más gente de Uruguay. Digamos, tenemos bastante vínculo cercano y tal vez podamos hacer cosas en común. No sé, por lo menos participar en reuniones y pensar juntos. Muy buena idea. Hablaron las dos juntas, bueno, no se escucha. No, yo quiero, me olvidé decir una cosa de la reunión que resolvimos, reunirnos a las 10 de la noche de acá, que será la 9 de ET, hacer la reunión de Uruguay a esa hora por TeamSpeak, y la invitación de Ayun, por mi parte la agradezco, la dejo a Fabiana. Sí, a mí también me parece que está muy bueno. Digo, tenemos además muchas cosas en común, Uruguay con Argentina, incluso el funcionamiento de la universidad, muchas cosas. O sea, me parece que estaría bueno compartir justamente por eso, ¿no? Por la similitud, muchas cosas cultural y la cercanía, ¿no? Me parece muy buena idea. Bueno, eso también lo vamos a conversar en el punto que sigue, pero no sé si, a ver qué me quedaba. Hay más gente de Uruguay, Nico, no lo había visto. Guille, si es que quieres agregar algo a lo de Argentina. Y sí, me encantaría, pero en realidad todavía acá en Mendoza recién he podido comunicarme por email con algunos de los interesados también. Todavía ni idea de tener la primera reunión, que obvio que me encantaría que sea pronto. No, van bastante rápido, no te preocupes que va a ser muy pronto. Joseto, de Chile, amigo mío, ¿cómo estás? ¿Puedes contarnos un poquitito cómo estuvo? Ah, yo sé que ya no fuiste al choripán bailable, pero ¿cómo está la cosa? En Chile está súper bien la cosa, ahí en el ánimo, como podéis ver, se hace harta reunión donde nos juntamos presencialmente, no solo en TeamSpeak, donde tenemos la reunión semanal como todos. Ahora, por ejemplo, está como ejemplo el Choripán Bailable, donde aparte de hacer asuntos relacionados con el movimiento, se pasó bien. Pero, por ejemplo, la semana pasada tuvimos una reunión para acordar temas sobre el documental de Zeitgeist Chile que estamos haciendo, en el cual se está elaborando el guión en este momento. Y todo eso está en el Google Wave, estamos trabajando muchas personas en ese tema. Eso principalmente acá en Chile. Se han dado también muchos subchapters regionales, los que no han surgido mucho, pero en eso están tratando. También renovamos la página después de que sufrió un ataque. No me lo recuerdes. Bueno, esto del choripán bailable fue el día de ayer. No sé en realidad cuánta gente asistió, pero la invitación estuvo bastante entretenida y hoy día seguramente en minutos más en la reunión del chapter chileno nos vamos a enterar entonces de las fotos y los actos pervertidos que tuvieron ahí en el baile con el choripán. Muchas gracias, Joseto. Efectivamente, hay puntos importantísimos en el tema de Chile, como el documental. Los ataques de la página está todo solucionado, así que mejor ni recordarlo. Juan David ya nos contó. Nico, no sé si quiere agregar algo a Uruguay. Nico, estás por ahí. Hola. Nico se fue para el baño. ¿Por qué no? Bueno, Haciendo. Gastón, dale, Gastón. creo que seguramente Dale, Nico tenga problemas con el micro, por eso no puede Es hablar, nos la primera había vez. comentado la última vez. Ah, perfecto, de todas maneras, la primera vez siempre cuesta, luego se hace muy simple. No sé si aprovechar que está Rabán acá, cómo estuvo la reunión de España, un pequeño reporte o no un reporte, sino que contarnos un poco cómo estuvo. Otro que está en el baño. Y Selna, ¿cómo está en Argentina? ¿Qué tal, muchachos? No tenía el micrófono puesto. Bien, bien, por suerte. Acá en un fin de semana largo, pensando a ver qué puedo hacer. ¿Cómo andan por acá? Pasándolo bien, pasándolo bien. Hola, ¿cómo Muchachos. estás? ¿A quién dijo hola? Sí, yo te Está bien. saludaba al chico de Argentina, que no sé cómo se pronuncia bien o cómo dicen. A ver cómo se pronuncia eso. Xona, algo así. Bueno, si no hay más dudas al respecto de los hechos acontecidos en el transcurso de esta semana para lo que tiene que ver con en el área de reportes. Hay algo muy importante, yo sé que apareció como una alternativa o un punto que colocó gente de Argentina, ojalá que esté acá, que tiene que ver con la periodicidad de las reuniones. Periodicidad. De todas maneras, como se diga, cada cuánto. Ahora, coordinar la cantidad de reuniones virtuales por mes, internacionales, regionales, locales, etcétera. Yo no sé cuándo colocaron eso, si se estaba orientando específicamente a las reuniones físicas o a las reuniones virtuales. Cuando comenzamos a hacer las reuniones en Latinoamérica, aprovecho de contar que no éramos muchos, cuatro o cinco chapters, y entre los cuatro o cinco chapters pusimos este horario, decidimos hacerlo una vez a la semana, pero aquí no hay reglas, aquí no hay normas, aquí no, esto es, tiene que ser siempre a consideración de todos los chapters, de manera que con una mayor cantidad de información, basemos las reuniones en eso, basemos las reuniones en el método científico. Ahora, yo antes de que dejarle el punto de micrófono, me gustaría comentar que el trabajo que haga cada chapter o las reuniones que tengan, sean estas físicas, sean en TeamSpeak, o como quieran, ojalá que quede siempre un registro. Es para ello que yo también la semana pasada ya les había comentado que cuando tengan una reunión en TeamSpeak, por ejemplo, y ya lo pueden ver en la pauta, en el punto número 3, al final dice grabaciones de las reuniones, o lo penúltimo que dice grabación de las reuniones en TC3, y está la página, el http://www.archic.org, que es en donde se pueden crear una cuenta y subir las grabaciones. Es bastante simple, es lo que se está ocupando, gracias a Iván ahí, que está ahora, lo veo, de España, Capiscuas, que me dijo, no ocupes Mega Upload porque hay que estar bajándose el archivo y a veces da un poco de lata o flojera escuchar las reuniones. Con este método, el archive.org, ya sea que se pueden escuchar las reuniones o se pueden bajar. Me estaba pidiendo, antes de que profundice el punto número 3, que le dé un poquito, a propósito, un poco la palabra a Iván. Capiscuas, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchas? Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, nada, que acaba de llegar y Rabana me estaba pidiendo ya que hablara sobre la reunión que acabamos de tener de España. En realidad muy cortito, simplemente siempre hacemos el avance de provincias, pues diferentes provincias van a tener difusión en diferentes pues ferias, etcétera. Sobre todo estamos ahora pues principal prioridad con el tema de la conferencia de Jack Fresco y Roxanne, que viene en el 10 de julio. Y nada, poca cosa más, no sé si Rabana, si me comentas algo más por el chat. Luego también estábamos pues hablando del tema de Argentina, que había sacado en el periódico de Argentina, no sé si era Mar de Plata, un proyecto de casa autosostenible, no sé si lo habéis comentado, lo comentaréis. Entonces en España habíamos tenido mini debate de si alguna provincia se lanzaba a hacer eso, o cómo estaba en estos momentos el movimiento como para hacer ese tipo de proyectos. Más o menos se había consensuado que todavía, pues en España todavía estamos en plena difusión, que no podemos ponernos a hacer proyectos físicos de ese calado, pero que nada, enhorabuena a la gente que se ha movido en ese terreno en Argentina. ¿Puedo decir algo, Nelson? Otra vez, el micrófono está abierto, muchachos. No, es costumbre, no sé, me sale así. Soy bastante esclavo. Criterios de acceso. Claro. Digo que existe ese proyecto como disparador que está buenísimo, pero también hay otros proyectos rondando que estamos tratando de dar forma. Hay un proyecto más grande que yo estuve hablando con un chico que también forma parte del movimiento, que está en China, y estamos dando una forma a esto. Yo después te lo voy a pasar a vos, Nelson, por mail, para que lo mires y a ver qué te parece. Y por otro lado, aparte de la casita esta autosustentable, hay el grupo de acción de cultivos que estoy un poco coordinando yo. Estamos desarrollando un modelo de cultivos autosustentables, generando digamos electricidad a partir de residuos orgánicos con el principio de pila de Daniels, alimentar el sistema de cultivos ya sea hidropónicos y o orgánicos, prescindiendo de nutrientes sintéticos para poder generar alimento y poder llevar este proyecto a la gente que lo necesite. O sea, en principio estamos armando un prototipo para poder después llevar este modelo a la gente de menos recursos. Lo que pensamos hasta ahora es que los que tenemos acceso a las ideas básicamente del movimiento, por lo menos acá que está bien marcado el tema de la clase media, la clase alta y la clase baja, somos la clase media, digamos. Y hay una gran porción de la población que no tiene acceso a este tipo de mensajes siquiera. Y la idea es, a través de este medio, si bien los mensajes a la clase baja casi siempre son con fines políticos y con cuestiones más paternalistas, digamos, de querer darles algo para sacarles otra cosa, la idea es armar huertas autosustentables y poder llevar el mensaje de la economía basada en recursos concretamente con un proyecto así. Entonces estamos desarrollándolo y está bastante buena la idea, es bastante simple y accesible. Yo digo esto porque se puede hacer fácilmente, de hecho. Así que yo ahora voy a linkear también un poco la idea del proyecto este como para que también lo tengan como una opción, si lo necesitan. Sería bueno que lo dejaras también en la pauta, por favor, a Julie. Bueno, y voy a aprovechar... yo quiero aprovechar el mismo punto que están mencionando con este tipo de información para retomar la pauta. Y lo que les decía, ojalá que siempre haya un registro, siempre haya información guardada, ya sea en una pauta, en una grabación, en un video. Hace poco nomás Julie Wen vio los clips de la reunión física que tuvieron. Y les voy a dar un ejemplo. Eso se puede colocar en la misma sala de Argentina. Toda la información que tengan y que deseen colocar en la descripción de las salas, ojalá las grabaciones de las mismas reuniones queden ahí. ¿Por qué es tan importante? Porque en muchas oportunidades ya ha pasado que gente que se incorpora al movimiento, a veces llega con muchas ganas y con mucha ansia y con todo el espíritu que todos tenemos en algún momento, y comienza a veces a preguntar y en dónde van, qué han hecho, o para dónde van, qué ha resultado, qué no ha resultado, etcétera, etcétera, y tratan de incorporarse. Es por eso que es bueno que estén las pautas guardadas, o las grabaciones de las reuniones. Esos mismos videos que envió a Yulihue, o lo que se grabó, más bien dicho, en Argentina, se puede colocar inclusive en la misma sala de Argentina. Retomo este punto con lo que tiene que ver con la periodicidad de las reuniones, porque eso los chapters lo pueden hacer cuando una vez al mes, dos veces al mes, una vez a la semana, como quieran. Nosotros también podemos conversar ahora de estas reuniones en Latinoamérica, es decir, no sé si están conformes con trabajar una vez a la semana, o a lo mejor podemos recopilar más información y tener dos reuniones al mes, o inclusive dejarlo. Yo estoy bastante conforme, no tengo ningún problema y tengo todos los días disponibles. Pero de todas maneras, como les decía, no sé, está abierto. El tema de aquí, de la pauta, del punto 3, tiene que ver con cuántas reuniones, bueno, por chapter, cada ahí coordinador o cada coordinación lo puede ir definiendo. Pero para nosotros nos podemos dar todos de acuerdo los que estamos acá, pero lo que quiero enfatizar es que por favor se hagan, no sé, una cuenta en el archive.org, como le decía recién a Juan ahí, y suban los archivos de las grabaciones. Graban y luego lo suben, entonces después simplemente los colocamos en la sala. No me parece que las reuniones físicas tengan también la misma, digamos, reglas, es decir, una vez al mes, dos veces al mes. No, eso se hace, yo creo que lo que está sucediendo es más simple. Se ponen de acuerdo en TeamSpeak y luego dicen, vamos a tener una reunión en tal lado, a tal hora, tal día. Es solamente lo que yo creo, ¿no? De todas maneras no tiene por qué ser como yo diga. ¿Alguien tiene alguna opinión entonces con respecto a la periodicidad? Todavía no logro decir esa palabra, periodicidad, de las reuniones acá, por lo menos en Latinoamérica. Yo creo que tendría que ser con la mayor frecuencia posible. No le doy tanta importancia a que se graben puntualmente. Me parece importante, pero no me parece totalmente necesario. Pero sí que haya mucha frecuencia, que la gente empiece a comunicarse cada vez más seguido, y que siempre que uno, esto como siga subiendo, no que haya una reunión en donde haya 100 personas, sino que uno se pueda meter en cualquier momento que tenga un ratito y poner a intercambiarse. No digo que sea todos los días las reuniones, pero mínimamente una o dos veces por semana. Yo estoy de acuerdo con David Nelson, y permíteme decir por qué. Yo considero que entre más frecuentemente nos podamos reunir, es muy probable que más rápidamente podamos avanzar. Como en este tema de la organización de eventos, de películas, de videos, de todo esto, siempre hay como mucha falta de conocimiento para las personas, y lo digo como en mi caso, pues que no hay mucha experiencia, entonces uno se nutre de la experiencia de los demás. Y si me limito a cada 8 días, quizás pudiera aprender más si lo hiciéramos más a menudo. Entre más frecuente sea la reunión, considero, podría ser más ágil el desarrollo del movimiento y, pues bueno, más rápido también, más acelerado el aprendizaje, ¿no? Pienso que es como lo fundamental. Bueno, con eso también habría que tomar en cuenta una cuestión sencilla, que no necesariamente a más reuniones mayor capacidad de organización. Digamos, hay ciertas cosas que requieren sincronicidad, es decir, que estemos todos en un mismo lugar hablando a la vez y hay otras cosas que no. Es más, si nos pasamos de la periodicidad de las reuniones, lo único que generamos es que la gente se tenga que conectar, no hay nada para hablar. Por eso, las reuniones son útiles para ciertas cosas que requieran sincronicidad, como esto, ¿no? Que estamos hablando todos a la vez. Pero, por ejemplo, en la organización de algún proyecto, simplemente con el foro, donde uno postea y después directamente viene el otro, postea en el momento que puede, donde no, justamente no se requiere que estemos todos a la vez, a veces es más eficiente. Yo creo que tendríamos que buscar un óptimo en cuanto a la periodicidad de las reuniones. Yo creo que una vez por semana está bien, tal vez dos. Pero ya no sé si dos veces por semana es una exageración, David, fíjate vos. Una cosita que quiero agregar. Para mí estaría bueno poder darle más, digamos, más dinamismo a las reuniones si por ejemplo, tomando en cuenta un poco el modelo este propuesto, este modelo que propusimos un poco desde acá para organizarnos, el hecho de ponerle temas a las reuniones, por ejemplo, ¿no? En relación a las cuestiones que tengan que ver con recursos webs, y decir, bueno, los martes nos juntamos los diferentes capítulos a hablar concretamente de esto, a recursos, innovaciones, cuestiones que vayan surgiendo y tal. En relación al activismo, por ahí el jueves, y así poder ir sumando ideas y eso. No sé qué les parece, o es muy complejo. ¿Se me escuchó? Ah, sí. Perfecto. Por ti, claro. Yo no sé qué opina el resto. Yo, como les dije, tengo todo el tiempo del mundo. Si quieren más reuniones, perfecto. Y si no quieren muchas reuniones, bueno, yo encontraré otras reuniones acá en TeamSpeak donde voy a dar jugo un rato. De todas maneras, ahora, lo que está en la mesa en este momento respecto de organizar las reuniones para temas específicos es muy interesante. Me gustaría que también eso se fuese anotando. Si alguien lo propone, si alguien propone esta idea, que vaya quedando en la pauta. De esta manera, gente que no pudo asistir... vea el tema que quedó de la semana, que se mantiene por lo menos hasta el miércoles, hasta los mítines internacionales, y no pase de la del solamente del simple hecho de escribirlo en la pauta. Voy a poner este ejemplo. Hay un tema específico que se comenzó a trabajar hace 2 semanas o una semana y media, que era, yo lo dejé abajo en el misceláneo, en el club del libro. Resulta que a veces la gente va y pone temas en la pauta que quiera trabajar en la reunión, pero luego no llegan a la reunión. Y qué bueno que no está acá, a ver, déjame revisar antes de pelar a alguien. Sí, efectivamente no está Julio. Y por ahí tuvimos un par de chistes en el Google Group, porque preguntó si es que habíamos hablado o no de la Club del Libro. No sé si alguien más tiene algo que decir al respecto, pero de todas maneras que se note que él no está aquí de nuevo para hablar de algo que él colocó y que quería conversar. Luego, si alguien anota algo en la pauta y yo no tengo idea, o alguien más no tiene idea de qué se trata, entonces no lo podemos tocar. Así que esto de crear reuniones específicas, por ejemplo, una reunión para hablar de recursos web, como lo decía acá mi amigo Argentina, me parece muy bueno. Pero se puede ir conversando también en el transcurso de la semana, a medida que van revisando la pauta. Es decir, este domingo quiero llegar a que se concrete una reunión para tal recurso. Si no hay tales temas, entonces no va a suceder. No estamos atados a ninguna norma ni regla. Y como les decía, la idea de que se anote en la pauta es para que todos estén conscientes o tengan un update de lo que se va a conversar. Voy a terminar entonces el punto de la periodicidad, por lo menos desde mi punto de vista, con lo que tiene que ver con la incorporación de países restantes al Six Movement. Por lo que decía Juan David, aquí hay como una línea lógica a seguir, y es la instauración de la página web, después de haber encontrado un grupo de personas que tienen afinidad con el movimiento, y comienzan entonces el chapter. Y luego el chapter, una vez que ya está completamente arriba en la página web, revisada y todo ordenado, entonces pasa a la página global. Se hace más simple comunicarse con el chapter. Luego las personas empiezan a comunicarse entre ellas, deciden tener una reunión y luego organizan reuniones y la periodicidad de las mismas en TeamSpeak o física o como quieran, pero es más o menos la línea lógica a la que hemos llegado y hemos estado todos trabajando hasta ese punto. Ahora, lo que pueda seguir desde ahí adelante lo desconozco, pero sí me parece que en términos de organización deberíamos tener reuniones ya más avanzadas y específicas, eso está claro, pero primero bien fundamentada la base. Aquí, por ejemplo, faltan países. Había por ahí un tape with me, yo lo perdí, donde estaban las listas de todos los países que faltan. No sé, por decir algo, Cuba, Ecuador, Paraguay. Yo he tenido conversaciones con gente que está manejando los grupos en Facebook, y etcétera, pero faltan aún lugares que se incorporen como chapters oficiales. Y independiente que nosotros queramos dar el paso que sigue, también tenemos que estar apoyando a gente que se está recién incorporando. Gente que aún no ha montado la página web, está recién partiendo, y tenemos que diversificar los esfuerzos en esta fase. Si alguien más quiere una reunión especial, bueno, hay capítulos que van bastante avanzados, ya están haciendo muchas reuniones físicas y están trabajando en proyectos definidos, entonces se puede hacer la reunión cuando ustedes quieran y ojalá me inviten, pero el tema es mantener esta información en la pauta lo más objetiva posible en la medida en que yo quiero hablar de esto y voy a estar en la reunión para apoyar el tema. A ver, no quiero que esto suene, no quiero que esto vaya a sonar mal, de todas maneras va a quedar grabado. Un ejemplo de coordinación a nivel de chapters podría ser, por ejemplo, lo que han hecho en los capítulos de Europa. Yo sé que ahí está Capiscuas o Rabana, que pueden saber que las reuniones allá prácticamente solamente llegan coordinaciones. Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, aunque tengamos acá los documentos que me parecen importantísimos, los de análisis, como es el tema del proyecto Venus en Colombia, y los modelos de organización de Argentina, me parecen muy buenos los modelos, pero fíjense que se produce un problema. Cuando yo digo, vamos a reportar lo que está sucediendo en Argentina, luego hay una, o dos, o tres, o cinco personas que quieren complementar eso. Entonces la información comienza a expandirse y a perder objetividad. En ese sentido, no tengo problema que estén trabajando ya modelos muy interesantes, como les dije, pero ojalá, cuando preguntemos algo, ojalá estén todos informados de lo mismo, y luego cualquiera de las personas que están en Argentina, por lo mismo que yo revisé los modelos de ellos, vuestros, cualquiera de los que esté acá, entonces maneje completamente actualizada la pauta respecto a los temas que quieran hablar. No sé si se me entiende la idea. Antes de hacer cosas específicas, tenemos que hacer buenas fundaciones, buena base. Es decir, no entiendo, ¿estás diciendo que lean el modelo finalmente? Sí, también estoy diciendo que lean el modelo a la gente que no ha leído los modelos de Argentina. También estoy diciendo al mismo tiempo que es una interesante propuesta y que los lean. Pero al mismo tiempo estoy buscando en este momento y le estoy dando un aparte de los pros, le estoy dando una contra. No hay un representante en este momento en Argentina hoy que me pueda actualizar los puntos de la pauta o que me pueda decir esto y esto y esto, esto, sino que, no sé, en este caso estás tú, Senla, Ayulewe o FERC o etcétera, y luego la reunión ya se está transformando en Argentina, en latinoamericana. Es solamente un punto de vista, muchachos, no quiero que se malinterprete, ojo que esto está quedando grabado, pero a veces esta estructura, recuerden, estamos todavía dentro de un sistema que está estructurado de esa manera. Comprendo la idea de avanzar hacia adelante y comprendo la motivación por crear nuevas estructuras y nuevas formas de trabajo, pero por el momento tenemos que hacer que esto fluya más rápido. Por supuesto, bueno, Nelson, el modelo lo pusimos justamente, lo armamos y lo proponemos para que el que le guste lo aplique y el que no, no. O sea, ni bien lo terminamos, lo subimos para que se vea y esperamos que el resto también de los países haga exactamente lo mismo con las cosas que termine desarrollando. Justamente creo que la idea de las reuniones es eso, saber qué se está haciendo y proponerlo para que lo critiquen incluso, que digan, mira, esto no funciona. Así mejoran las cosas, es el a ver, la forma en que las cosas avanzan es mediante la crítica. Constructiva, por supuesto. De eso se trata. Yo hago la consulta que creo que no me quedó claro es, al final, ¿cada cuánto nos vamos a reunir? Eso hay que dividirlo en dos preguntas. ¿Cada cuánto se van a reunir cada uno de los chapters? Yo así entiendo el punto. Eso lo definen ustedes. ¿Y cada cuánto nos reunimos acá en Latinoamérica? Yo, como les dije, no tengo problema con que sea semanal. más o menos me da lo mismo, pero que creo, me parece que en la forma en que todos estén de acuerdo, más gente va a ver en las reuniones. Sí, es un buen punto. Ahora, bueno, cambiando de tema, pero hablando de lo mismo, yo pues siempre he tenido la inquietud de crear una agenda de trabajo. No sé. Bueno, esto ya me lo habías respondido, Nelson, pero siempre me queda la inquietud, ¿no? De los pasos a seguir, de cómo coordinar los movimientos y para llegar a donde queremos, que es el proyecto Venus. O sea, el cómo vamos a instaurar esto en este sistema. Y quisiera como ver, no sé, o sea, de alguna forma mi personalidad funciona de esa manera, ¿no? Como con una serie de pasos para llegar a un punto final. Y pues de alguna forma está como muy etéreo, ¿no? Está como que no hay una definición muy clara de esto, y eso es lo que de alguna forma como que me, no sé, como que me deja como en el aire, ¿no? Es esto. Entonces me gustaría como que se estructurara, o que pudiéramos estructurar una agenda de trabajo y decir, bueno, hacemos esto, esto y esto, dividimos en grupos, en brazos, este subcapítulo hace esto, esto, estamos enfocados en el proyecto Venus, entonces para allá tenemos que hacer estos tres pasos, y esos tres pasos se subdividen en estos pasos, y vamos y delegamos funciones y trabajamos, damos informes y funcionamos, ¿no? Pienso que así podría funcionar, no sé, eso es como, quizás esa ha sido mi programación en mi vida, y no sé qué tan desfasada esté, pero no sé, o sea, yo lo dejo como a criterio de todos, de la posibilidad de crear una agenda de trabajo. Bueno, por lo que leía también en el chat, eso está relacionado en el punto 4 con lo que era la fase del movimiento. No sé si eso se entendió en el meeting pasado, pero aún no ha sido borrado de la pauta. Y tiene relación con esa estructura que tú me estabas hablando, Juan David. No sé si alguien no tiene claro esos puntos. No sé si tú estuviste, Juan, en la reunión pasada cuando conversamos esto de las fases del movimiento. Pues no, perdón si estuve, yo creo que no. No. Ah, perfecto. Bueno, de todas maneras, con uno que no haya estado... me salto entonces el punto 4, que aprovechar de que tiene que ver con lo mismo en la pauta, y dice profundizar las tres fases del movimiento, y específicamente tiene relación con lo que está diciendo Juan, ya que no es tanto la perspectiva de Peter Joseph, aunque él lo dijo, sino que más bien la del movimiento. Estos tres eslabones, o estas tres fases de cómo vamos a llegar a una economía basada en recursos. Como se ha dicho hasta ahora, estamos entre el punto 1 y 2. En la pauta aparece como ABC. Puede ser un poco general lo que voy a decir, pero en términos de subdivisiones, como dijo Juan David, podría ser interesante. Es decir, el punto A podría subdividirse. Punto número 1, entonces, el A, era crear la masa crítica y la conciencia difundiendo el movimiento. Esto ya sea a través del regalo de DVDs, activismo, conversando con amigos, en grupos, en la escuela, universidad, trabajo, etcétera. Repito, trabajo hormiga o trabajo organizado, como le quieran llamar. Dando a conocer el movimiento, mostrándole a la gente que existe una alternativa, que está trabajando en este momento por algo completamente distinto. Crear esa conciencia y hacer una masa crítica con esa conciencia, luego entonces para en el punto 2 estructurar estas personas que se organicen y comiencen a entonces a dar lecturas y a dar charlas y conferencias a nivel mundial y a crear ya no conciencia, sino que a profundizar los puntos. Esa es la idea del punto B, a profundizarlos, porque no solo porque esté todo escrito y hasta según lo que dijo Fresco todo organizado, no, pueden quedar muchos detalles afuera, y para eso se necesita profundizar los temas a nivel global. El punto B yo creo que va a ser muy importante cuando lleguemos a eso, cuando estemos discutiendo con todo el globo, con no 80 conferencias en el planeta, sino que unas 200 o más, discutiendo en distintos lugares, distintos puntos de lo que podría ser la economía basada en recursos. Una vez que eso se afinase hasta el último detalle, podríamos, bajo ese supuesto, tener una transición en la parte número 3, en la fase número 3, una transición a lo que podría ser la economía basada en recursos y comenzar a instaurarla. Es muy probable que en ese momento se tengan que utilizar recursos tradicionales como dinero. Es muy probable que se tengan que hacer recolectas o que se tengan que hacer, Peter lo dijo, donaciones. Es muy probable, pero en ese momento, una vez que ya el sistema de conciencia ya estuviese informado, si hacemos algo así ahora, lo único que queríamos es de entrar en la cabeza de personas diciéndole a otros más que están pidiendo dinero. Pero en ese momento podríamos tener una transición pacífica, si es que fuese de esa manera. Ahora, esa parte número 3, hay al parecer mucho desacuerdo en la letra C, y muchos están apostando a que esa fase no la vamos a vivir nosotros y va a tener que ser producto de que el sistema colapsa antes de que llegamos a eso. Son un poco pesimistas algunos. Y por lo tanto, vamos a tener las conferencias, vamos a tener toda la información ahí para que la gente luego del desastre tome esas alternativas. Para mi gusto, sin sangre o menos doloroso podría ser mejor. Pero contestando ya la inquietud de Juan, acabo de nombrar tres fases: la crear masa crítica, la estructura de las lecturas, las conferencias a nivel mundial y la transición. En la parte, estamos entre la A y la B. Yo creo que la A se podría subdividir, y ahí es donde una vez más entramos a organizar cómo vamos a hacer la entrega de DVDs, cómo vamos a llegar, cuáles son los métodos de activismo que podemos utilizar y cuáles son las herramientas que podríamos maximizar para llegar a más gente. Porque, como les digo, todavía estamos ahí entre el punto A y el punto B. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esta profundización de las tres fases del movimiento. Sí, Nelson, un segundo. Dale, Jun. No, yo tenía que... Yo quería, no, por lo menos el concepto que yo tengo, ¿no? Exponerlo. Que para mí son... Que surgen naturalmente estas cuestiones, ¿no? A mí me parece que... bueno, yo también empecé entregando DVDs y bueno, te digo, eso lo seguimos haciendo, regalando incluso links para que invitando a la gente a que vea el adendum y que vea los foros y las cosas que se están haciendo. El activismo en ese sentido sigue pasando. Paralelamente, para mí se va gestando naturalmente la transición. Digamos, lo otro, esto que yo comentaba antes, por ejemplo, esto de los grupos de acción, de la casita autosustentable, de los proyectos este de cultivos y todo esto, también es una manera de difundir y buscar masa crítica. Y en relación al tema del dinero, nos está pasando que nos ha escrito gente, por ejemplo, al chapter, queriendo donar cosas. Nos han ofrecido incluso a la gente de Mar del Plata, una vez que expusieron esta propuesta y este modelo, les ofrecieron tierras, terrenos y un montón de cosas que surgen en relación a donaciones y cuestiones. El tema es que cómo nos definimos nosotros en relación a esta cuestión, porque para mí la cuestión del dinero es indispensable en este... En algún punto, digamos, como para poder lograr el tema de masa crítica. Y qué mejor que armar un modelo, digamos, de acuerdo a los recursos que tenemos y en relación a la posibilidad de recursos que tenemos para difundir las ideas del movimiento y lograr el objetivo. Entonces, eso es una reflexión mía, ¿no? Y es algo que también me está pasando y que a veces... aparece este cuestionamiento, ¿no? Y que de hecho es un tema a discutir. Yo podría aportar algo de eso, Jun. ¿Te acordás cuando estábamos viendo, bueno, cómo íbamos a organizar el movimiento? O sea, ¿cuál era la estructura organizativa? Y esto tiene que ver con cómo llegamos al modelo que planteamos. En la primera reunión que fui, de administración de Argentina, estaban planteando armar el movimiento o organizarlo como una ONG. Esto traía unos cuantos problemas y unas cuantas soluciones, porque bueno, lo que vi era que si se organizaba como una ONG teníamos que tener contadores, había que tener un grupo de personas que dirigieran una votación, a los contadores hay que pagarlos, tiene una estructura organizativa fija, y eso le asociaba al movimiento un costo de operación, ¿no? Eso era un problema importante porque en algún punto si no se contaba con esos recursos y además figuramos en el sistema legal, en algún punto se torna vulnerable, porque si en algún momento crecemos como corresponde y terminamos molestando de alguna manera a la gente del establishment, directamente piden el libro diario, ven que hay algún problema y se torna vulnerable el movimiento. Entonces, sacamos un poco eso. La idea que tuve yo era organizarlo como una estructura que finalmente no existe, no se manifiesta en el sistema de forma legal. Entonces, en los momentos en los que necesariamente hay que tratar con dinero, se pueden asociar ONGs para un proyecto en particular, ¿no? Es decir, si en algún momento la gente de los recursos o de las granjas verticales o del proyecto de ayun de las huertas, directamente se puede armar una ONG para ese proyecto y está asociada al movimiento, pero no que el movimiento sea una ONG. Entonces sí, indispensablemente, inevitablemente, en algún punto vamos a tener que trabajar con los recursos monetarios del sistema. La cosa es, ¿va a ser el movimiento el que trabaje con esos recursos o simplemente organizamos para cada proyecto en particular una ONG y esa es la que opera? Ese al menos es el modelo propuesto. Finalmente, y no sin agregar algo, quería acotar una cosa más sobre las tres fases, Nelson. Sí, claro, demás. Como una abstracción distinta de las tres fases, al menos de lo que leí, que está perfecta la de Nelson, también se puede ver desde otro punto de vista, donde la primera fase es pura y exclusivamente de activismo, ¿no? La de generar masa crítica. Y bueno, justamente la organización en este punto en particular tiene que ver con cómo transportar más eficientemente la información a la gente, es decir, cómo hacer que la entienda en forma más sencilla y comprenda la dirección del movimiento y la comparta. En una segunda fase, la idea es generar grupos, ¿no? Empezar a generar grupos que estén organizándose y generando proyectos para alivianar una especie de transición. Y la tercera fase ya directamente es una fase de aplicación, ¿no? Donde se empiezan a generar, según las palabras de Peter, boicots, dejar de participar en el sistema de alguna manera para empezar a los proyectos de la fase 2. Es un modelo bastante constructivo y que a uno le da una cierta confianza en la dirección del movimiento, porque si uno no la ve, dice, ¿para qué estamos trabajando? ¿De qué manera vamos a empezar a aplicar? Y el modelo de tres fases es realmente muy interesante. Se ve como primero se llega a la gente, como después se le dice, ok, ¿cómo nos movemos de aquí hacia allá? Y que genere proyectos, que se organicen proyectos. Y finalmente en la fase 3 vemos, ok, ¿cómo los aplicamos? Me pareció una abstracción interesante. Bueno, es lo que se ha venido conversando ya hace más de un año. De todas maneras, lo que comentaste ahí respecto de las ONG es exactamente el lineamiento que tiene el movimiento Saigues a nivel global en este momento. Es decir, por eso se estructuraron también los chapters, porque muchas veces partían algunos con la intención de armar el chapter como una ONG. Eso en algún momento se conversó y se decidió no admitir ese tipo de trabajo, pero sí fomentar, fíjate lo mismo que tú decías, fomentar el uso de ONG para proyectos específicos. Cualquiera que tenga una página del movimiento Saigues puede también tener una página de un movimiento ONG que se respalde a sí mismo inclusive, así que no hay ningún problema con eso, pero no formar ni conformar el grupo como una ONG en ningún chapter. Eso fue más o menos un criterio que se conversó el año pasado y me parece que muy bien que lo tenga tan claro Argentina. Bueno, entonces llegamos a la decisión adecuada, porque la verdad que no sabíamos que se había charlado. Genial haberlo traído entonces. Yo pensé que ya lo... Es que usaste la misma palabra, yo pensé que ya lo había revisado. Bueno, Flora, ¿quieres decir algo? Adelante. Hola, yo quería hacer un comentario en referencia a lo que decías en la GA. El punto referente a de qué manera va a ser el momento que sea necesario tener que canalizar, en base al sistema en el cual vivimos, dinero para llevar a cabo este proyecto. Hay un ejemplo. Se llama Resource Based Foundation, hay una página de internet que es algo así como un sistema digital que canaliza las donaciones, ya sea de empresas, particulares que estén interesados en llevar a cabo el proyecto. Bueno, este sistema tiene la particularidad, al menos explícitamente, de que todas aquellas donaciones se hacen vía digital y en forma totalmente transparente, y existe una serie de pasos que indican la forma en que se logra esto y de qué manera se aumenta y se demuestra que eso sea de hecho así. En realidad esto no es que esté votando por la eficiencia de esto, sino que es una posibilidad que existe. Y en relación a lo de las fases del movimiento, de llevar a cabo este proyecto, me parece que el paso uno va a llegar a una situación en la cual haya la suficiente, paso dos, la suficiente cantidad de gente con esa conciencia crítica para decir, bueno, tenemos un lugar con recursos naturales básicos como para levantar una infraestructura como la que presenta Jack Fresco en su idea del proyecto Venus, y esto me parece que yo lo mismo, algo así como un proyecto de laboratorio científico. Nosotros en esto levantamos sistemas edilicios con esta tecnología, medios de comunicación, de transporte, vamos a las personas a vivir ahí. Y en torno a eso, en la medida en que la tecnología lo permita, justamente a lo que se contribuye a eso, se instala paulatinamente una economía de recursos. Experiencias de este tipo en varios lugares del planeta es lo que va a terminar demostrando a la gente que esto, de hecho, funciona, si es que el proyecto experimental funciona, en la teoría al parecer sí, y va a hacer que el resto de la gente se acerque. No sé qué pasa, se la da en el resto. Sí, el detalle con hacer las primeras ciudades experimentales es que también se requieren recursos, y está bien, o sea, digamos, el esquema que plantea la RV Foundation es genial, es decir, tiene que partir de las voluntades individuales de la gente, y tienen que donar en función de que la idea les parezca correcta, o sea, eso habla de un éxito en la primera fase, ¿no? Finalmente, en que la gente comprenda y empiece a organizarse en generar proyectos. De todas maneras, el tema de la ciudad de Fresco, ¿no? Del proyecto Venus, es un extra de eficiencia, ¿no? O sea, el tema de que las ciudades circulares sean más eficientes a nivel transporte y de energía es un hecho. Ahora, no necesariamente una economía basada en recursos implica construir ciudades circulares, ¿no? Es decir, la idea fundamental del tren de movimiento es la economía basada en recursos, donde realmente no sé si una ciudad circular, una especie de ciudad al estilo Proyecto Venus, es factible si no hay primero un intercambio de recursos en función de una economía de recursos y no monetaria. Entonces, eso ya es el tema de la transición, que es extremadamente complejo, y no sé si lo que decía Nelson se aplica o no, en el sentido de que tal vez no lo veamos. Pero estas cosas crecen exponencialmente y perfectamente podemos hacerlo. Es decir, no sé si la orientación del movimiento se aboca tanto a construir la primer ciudad como a empezar a compartir recursos en lugar de intercambiarlos por plata. No sé qué opinan de eso. No, justamente el modelo de Fresco de la ciudad circular lo que permite es que en el centro de la ciudad existe un sistema cibernético central que vendría a ser como a cumplir el rol administrativo del Estado, digamos. Y bueno, yo creo que a partir de ese suceso es que estamos hablando de una economía basada en recursos. Es decir, la persona que quiere acceder a los recursos, ¿cómo puede acceder a los recursos si no tiene dinero? Tiene que haber un sistema con determinada tecnología que se lo permita. Sí, el tema es el de siempre, el huevo o la gallina primero. O sea, lo que estás diciendo es que necesariamente primero tienen que estar las ciudades para después generar una economía basada en recursos. Crear las condiciones materiales para que lo demás aflore en sí mismo. Sí. Parece que la transformación es estructural en primera instancia. Yo le comentaba a Nelson en la reunión pasada una reflexión que hacíamos sobre el capitalismo, ¿no? El surgimiento del capitalismo en la historia. El capitalismo tiene una solidez justamente porque fue una transformación a nivel distancia de infraestructura en términos materialistas dialécticos, a partir de esta infraestructura es que se genera una superestructura. No sé, Nelson, si tenés algún tema para seguir, porque esto puede llegar a ser para rato el tema de la transición. ¿Podemos ir con esto o hay otra cosa? No, es que estaba pensando en el huevo o la gallina, ¿ves? Pero primero, no me gustan las aves, no creo que haya que partir por ahí. Y ojo, lo importante, muchachos, es la idea es no solamente que se expliquen estas fases, sino que ser consecuentes con ellas. Es decir, tenemos que crear masa crítica. Te aseguro que esta pregunta es mucho más fácil de contestar si el huevo o la gallina, cuando no la conversamos 20 personas en una sala o 15 personas, y la comienza a cuestionar o la empiezan a trabajar el planeta entero. La conciencia en como masa crítica aporta mayor información y en consecuencia yo no me preocuparía aún de eso y sería un poquito más consecuente con estas fases y el activismo, más gente que se sume, más DVDs regalados, más personas preguntando, me parece que por ahí hay que partir. No es que quiera sacarle, por así decirle, el culo a la jeringa, pero creo que tenemos cosas bien puntuales en las que podemos trabajar hoy en día. Justamente, la idea es, estamos todos de acuerdo en que la fase 1 es comunicar estas ideas para que la gente las comprenda y comience a trabajar en cuestión. Eso aplica automáticamente una jerarquía en las tres fases, donde la primera es la primera. Excelente, a darle la primera fase, entonces pensando en la segunda. A medida que tengamos la gente y la estructura organizativa, los grupos se van a dar solos, porque la gente está deseosa de ayudar y de organizarse para hacer cosas. Entonces, a darle la primera fase mientras pensamos en la segunda, ¿no? Exacto, yo creo que ahí está el punto. Sin dejar de mirar hacia adelante, el moving forward que viene ahora en octubre es exactamente eso mismo. Sin dejar de mirar hacia adelante, nosotros podemos hacer cosas de las que tenemos ahora conciencia clara de cómo hacerlas y hacia dónde va la micro. Así que en ese sentido no creo que sea tan difícil y te aseguro, como tú decías, esos grupos se van a dar solos y cuando intentemos contestar luego si era el huevo o la gallina, vamos a encontrar que no era ovíparo o nos cambia la pregunta. Así que por ahora, tranquilo. Y aprovecho de pasarme de punto. Mencionamos ahora los documentos de análisis de este entonces de lo que se ha trabajado en Argentina. Están en la pauta. Están también los documentos que dejó Gabriel, que se utilizaron para el Venus Project Tour en Bogotá. Así que ya se mencionaron, pero quiero aprovechar que está Julio Mesa, que hace un rato lo estuve pelando, como se dice en Chile, le estuve hablando algunas cosas de él. Tuvimos algunos pelando, sí, pelando, se dice, es una forma de, no sabría cómo decirlo en la lengua castellana que corresponde, rajando, no sé si rajando, hablar cosas de alguien cuando no está, no sé. Y tiene que ver con el Club del Libro, ya que estamos entrando en una hora misceláneo. Se puede expandir la conversación a todo lo que quieran, pero yo ya estoy, por ejemplo, 20 minutos atrasado y tengo un meeting ahí con la gente de Chile. Primero, cualquier duda respecto de la pauta que se haya trabajado en el día, cualquier duda respecto de información que no se conversó, cualquier inquietud, no solo se puede agregar a la pauta, la cual estoy siempre revisando todos los días y estoy todos los días en TeamSpeak, sino que también me pueden enviar el email a mi correo, cualquier pregunta, cualquier inquietud, o al Google Group, y así contestan más personas como Juan David o Bruno, que hoy día no está por acá, que pueden ayudar. Así que no hay que ser muy ansiosos con que algún punto no se trató u otro sí, como lo que haya pasado con el Club del Libro, que Julio preguntó si es que se había conversado, y yo no tenía idea, no sé todavía, me parece que es más gente quien colocó esto, pero no creo que haya sido solamente Julio. Me parece que también había gente de Argentina, pero bueno, bienvenido Julio Mesa, ¿cómo estás? Hola Nelson, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Sí, oye, sorry que no pude venir antes, lo que pasa es que justo apareció una... Ya me estaba yendo y apareció una persona que quiere hacer un evento que está en contra del Federal Reserve de Estados Unidos y está planeando hacer algo para el 4 de julio. Y le estábamos explicando más o menos de qué se trata el movimiento SAIS y todo eso. No sabe mucho de qué se trata, pero sabe que estamos en contra del dinero, entonces tuve que quedarme. No, sí, bueno, no hay problema, sí. Acá, como les digo, nadie está obligado a venir, nadie está obligado a hablar, nadie, etcétera. Pero sí, si dejan algún punto en la pauta, como Club del Libro, bueno... Que el gestor de la idea ojalá pueda explicarnos de qué se trata. Con relación al Club del Libro, lo que la idea que me vino a la mente con el Club del Libro es que principalmente es que todos hablemos el mismo lenguaje, ¿okay? Que revisemos la información básica de qué se trata el proyecto Venus, de qué se trata el movimiento Seges. Y que todos empecemos a hablar el mismo lenguaje y no estar entrando siempre en preguntas repetitivas y todo eso. Entonces me parecía bueno empezar con el manual del activista que creó Peter Joseph, y de ahí pasar por los tres libros que ya están traducidos al español de Jack Fresco, y empezar a estudiarlos, y que eso nos mande a investigar otros libros más, y reunirnos quizás dos veces al mes, y empezar a leer, investigar y cuestionar. Cuestionar lo que Jack Fresco dice, e investigar por otro lado, y al final nos vamos a dar cuenta que tiene razón en todo lo que dice, pero ir en busca de más autores, ¿no? Pero inicialmente empezar con los de Peter Joseph y Jack Fresco. Esa era mi idea más que todo. No sé si fue Alejandro quien contestó en el grupo latinoamericano. No, Nelson, creo que no. Bueno, tengo una confusión. Pero alguien más tenía ideas de justamente los libros que se incorporarían a este club del libro para... Ahora ya entiendo, conversar entonces o usar el mismo lenguaje, hablar en los mismos términos. Ahí hay en la pauta, me parece una explicación, no la había visto, de los objetivos, de cada uno de los puntos que tiene como club del libro A, crear club del libro B, etcétera. Y me parece interesante, pero me gustaría que todos los viesen. Y ojo, esta información es, como se hizo en la semana, también cuestionable, modificable y conversable por el Google Group. Es también importante que se masifique la idea para que todos tengan también una visión de lo que sería el Club del Libro. Y no sé si hay alguien más que quiera agregar algo a esta visión. Entonces, con relación al Club del Libro, ¿quedó más o menos claro lo que dije o hablé muy muy enredado? ¿Y están de acuerdo? ¿Les gusta la idea para empezar a hacerla de repente la próxima semana o de acá a dos semanas? ¿O mejor lo tratamos de nuevo en la siguiente reunión porque llegué tarde? No, yo creo que podemos finiquitarlo ahora, Julio. Yo por lo menos te entendí la idea. Pero bueno, también preguntarle al resto. Le damos ahora, ¿cómo hacemos el Club del Libro? ¿Cuál sería el primer paso entonces? El primer paso sería setear la fecha y la hora, que podría ser para... Yo diría hacerlo de acá a dos semanas para que la gente tenga tiempo de leer primero el manual del activista, y de acá a dos semanas nos reunimos y empezamos a discutir, a hablar sobre la información que está ahí. Y los siguientes libros sería Future by Design, sería Lo que el dinero no puede comprar, y el otro de Fresco que no me acuerdo. Esos serían los cuatro libros base, digamos. Que esto se podría hacer de manera repetitiva para la gente nueva, y vamos haciendo siempre estos cuatro libros, pero aparte sería, digamos, el Club del Libro B o el Club del Libro 2, donde ya podemos ir más allá de esos libros, ya podemos investigar sobre comportamiento humano, podemos investigar sobre tecnología, podemos investigar sobre sociología, pero ya sería, digamos, el Club del Libro B, pero viendo primero cómo funciona el primer Club del Libro, ¿no? Viendo cómo funciona con relación a estos cuatro libros básicos, que yo he considerado que podrían ser otros también, ¿no? Es solo una sugerencia. Me parece muy clara. Voy a preguntar, que levante la mano, bueno, no sé cómo podrían hacer eso, que ¿quién leyó, por ejemplo, la guía activista completa? Yo leí al principio, pero ya hace mucho tiempo. No, pero acá tiene que haber alguien que la haya leído completa, ¿no? La guía de orientación, ¿alguien acá lo leyó completo? Yo tampoco lo leí completo. ¡Wow! No, sí, eso es un muy buen punto. O sea, somos representantes de países y no tenemos claro lo básico que es la guía del activista. Muchachos, por favor, díganme que aquí en la sala hay alguien que leyó la guía de activista completa. Por favor, alguien que levante la mano, que saque la voz. Yo creo que la leí hace mucho tiempo, al principio, tan pronto salió, pero ya no recuerdo. No, pero leerla entera completa... Yo no quiero que suene falta humildad o que nada, yo he leído la guía de orientación tres veces, precisamente porque hay realmente conceptos que se olvidan, que a veces son muy profundos, pero tiene que haber alguien acá en la sala que haya leído la guía de orientación por lo menos una vez entera, completa, y que recuerde algo. Va al Club del Libro la próxima semana, Julio Mesa. Yo creo que deberíamos darle dos semanas, porque... si bien es bien rápido de leerla, te va a tomar un día, quizás unas horas. Hay que mandar correos, hay que comunicar, hay que correr la voz de que se está creando el Club del Libro. Y es justo esa era mi duda, que nadie ha leído la guía del activista. Entonces asumo que tampoco no se ha leído Future by Design. Es un libro que te ayuda bastante a entender qué es lo que estamos haciendo, cómo planear el futuro. Básicamente la guía del activista yo lo veo como un resumen de todos los libros de Jack Fresco, al menos Future by Design es como un resumen, una introducción, pero Future by Design es más completo. Entonces yo creo que necesitamos el club del libro. Sí. Ya, acabo de colocarlo en la pauta, el club del libro. Que perdona, Julio, que te haya tirado un par de chistes en la semana, pero de verdad, yo estaba pisando sobre algo que daba por supuesto. En el club del libro dice comienza el 6 de junio. Espero que estemos en contacto, Julio, por email, para estructurar entonces cómo partimos con la guía de orientación. Future by Design es también un excelente libro. No espero decir ya que alguien lo haya leído. O que haya leído, por ejemplo, no sé si tú, Julio, leíste el que faltó, era Looking Forward, también de Jack Fresco. Se lo voy a decir así. Las 62 primeras páginas son la guía de orientación. El libro Looking Forward de Jack Fresco, en sus 62 primeras páginas, se llama Guía de Orientación Activista del Movimiento Zeitgeist. Luego, hacia adelante de la página 62, es una novela bellísima, de Jack Fresco mirando en el futuro cómo las cosas podrían ser. Ojo, ese libro está escrito en el año 60 y algo, y pico, así que es solamente para que se hagan una idea de lo que va a venir entonces en este club del libro. Gracias, Julio. Pensé que estaba hablando cuando hablabas de un club del libro, y dices, vamos a leer un poco de El Retorno de los Magos, o no sé, libros que leíste de esto, y qué te parece este, o Karl Marx, etcétera. No, porque estaba dando por sentado que la gente ya había leído los libros que hoy tenemos en el movimiento, pero efectivamente tenías ahí muy, muy buen punto, así que espero que esto lo conversemos la semana y comience a funcionar ya el 6 de junio. No sé si necesitamos una reunión específica para ello, un horario distinto, etcétera, lo conversamos. No hay un lugar donde esté todo estipulado, todos los libros en español de Jack Fresco. Yo tengo los libros en mi computadora, si alguien los quiere se los puedo pasar por correo. Si no me equivoco, tengo dos traducidos de español. Lo que el dinero no puedo comprar, yo sé que lo han traducido en México. Si alguien le puede sacar copia, fotocopiar y pasarlo para todos, sería bueno, ahí está en español, pero yo lo tengo en inglés. Julio, yo no he podido todavía conseguir la traducción al español de Lo que el dinero no puede comprar. ¿Cómo puedo hacer para que me pases el documento, si lo tenés en PDF o...? Lo tengo en inglés y tengo el libro original, no tengo el PDF de Lo que el dinero no puede comprar, pero hace mucho me enteré que lo iban a imprimir en un país de Centroamérica, luego por ahí escuché que lo iba a hacer México. Si alguien de México está acá, de repente nos podría orientar un poco más si ya lo imprimieron, y si alguien lo compró en México, de repente lo puede sacar copia y ponerlo en PDF, no sé. Alejandro, quizás. Sí. Bueno, el libro ya está listo en español. Ya lo único que se quería ver es con Roxanne, qué es lo que se iba a hacer, porque ella tenía un poco de miedo de que saliera en PDF y se copiara muy fácilmente, porque bueno, ellos dependen un poco de ese ingreso para poder mantener lo que es el proyecto Venus ahí en Florida. Entonces sería nada más esperar a que nos diga Roxanne. De entrada lo que se va a hacer es que se va a imprimir y se van a sacar algunas copias impresas para la venta desde el portal del proyecto Venus, pero la versión electrónica todavía no sé si vaya a estar disponible. Lo que podemos hacer es dejar ese libro para el final, Lo que el dinero no puede comprar, y centrarnos entonces solamente en Future by Design y el otro que mencionó Nelson, que hasta ahora me sigo olvidando, y el manual del activista. Entonces nos reducimos a tres libros básicos que se puede hacer repetitivamente, esos tres libros siempre, y ya cuando podamos sacarle copia al libro en español podemos hacerlo, a no ser que alguien quiera a leer el libro en inglés, no creo, ¿no? Bueno, yo lo leí en inglés también. De todas maneras, muchachos, voy a tener que parar la grabación. Podemos seguir conversando los libros, pero ya está definido que comenzamos en 2 semanas más, así que estaríamos conversando en 2 semanas más aproximadamente sobre la guía de orientación activista. De verdad me siento un tanto decepcionado. espero que todos hayan leído la guía de orientación para 2 semanas más. Y es muy importante, sobre todo porque hay coordinadores que van a recibir personas que les van a hacer preguntas, y ahí está la respuesta, ahí está todo. Yo quería referirme a un tema específico. No sé si alguien vio en internet una página que se llama anticultist.wordpress.com, que es una página que de alguna manera muestra las deficiencias del proyecto Venus, del movimiento Zeitgeist, y de alguna manera como que trata de opacarlo. No sé si alguien está al tanto de esto. Digita el link, por favor. Ya mismo voy a pasarles el link. Está interesante eso. Pero bueno, lo dejo fuera de la grabación, reitero. Hay un par de reuniones más que hay que asistir por ahí. Gracias a todos los que están, estuvieron o van a estar, porque va esta cosa todavía con el link que acaba de mencionar este muchacho va seguramente a ponerse interesante. Pero espero entonces ya nos reunamos la próxima semana. Reitero, pueden enviar cualquier pregunta, inquietud, lo que ustedes deseen, pueden mandarlo por correo al near@zchile o Nelson Eddie Álvarez Rías, que son las iniciales para que se entienda, near@zchile. También pueden modificar la pauta, pueden escribir al Google Group, y ahí hay más posibilidades de que las preguntas sean respondidas por otras personas, etcétera. Muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto, muchachos. Chao, hasta pronto. Bueno, hasta luego.